Vale. Aire. Las crines al aire, detrás de la valla, el caballo bayo se linche se enfada. Quiere ir a los prados, galopar sin traba, cruzar el arroyo y beber de una charca. Quiere sentar libre como las águilas que vuelan sin prisa sobre las montañas. Libre como el viento, libre como el agua y como las nubes que pasan y pasan. El caballo bayo saltó a la valla y pase los tréboles sobre la madrugada.